Música. ¿Cómo te va, Julio? Acá Leandro te saluda. Hola, Lea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Permitime que te corrija un tanto en cuanto a tus apreciaciones. Bueno, dale. No solo se inundó. 50 de los 178 lotes propuestos en ese loteo se los llevó el agua. Directamente quedaron sin el sustento. Uh-huh. Eso es lo que se está cuestionando, más allá del riesgo que significa solamente el hecho de estar a la vera del río y que haya el agua avanzado por sobre el terreno. El terreno dejó de existir, se lo llevó el agua. Se lo llevó el agua, así directo. Claro, 50 lotes de los 178 de propuestos. Uh-huh. Entonces ahora lo que hicieron fue rellenar esa superficie o amurallarla con los mismos espigones que se han puesto, por ejemplo, en el Camino del Cuadrado. Y se busca una nueva instancia para sacar una nueva licencia ambiental. Que mágicamente la Secretaría de Ambiente, 12 días después de que esos terrenos ya no existieran, lanzó la licencia ambiental para ese lugar. Entonces, claro, la municipalidad dijo, no, pará, esto no vale si hay una parte que ya ni existe. Pero bueno, ahora ha pasado el trauma, se ha remediado esta situación, eso que ese terreno, como yo te digo, con parte de arena, del mismo río, etcétera, y vuelven a la carga queriendo revitalizar esa licencia ambiental que había sido denegada en ese momento. Esa es la situación en la cual nos encontramos, con un estudio de impacto ambiental que no fue ni siquiera rehecho, sino tratamos un estudio de impacto ambiental modelo 2015, actualizado solamente con un informe geológico que hizo el mismo ingeniero Franco Francisca, el mismo que hizo el estudio de impacto ambiental del Carapé, a donde el equipo de este ingeniero recomienda hacer pilotines de por lo menos 5 metros de profundidad para garantizarse de que no se le muevan las construcciones que van a hacer en el lugar. Y no obstante, no solamente dice eso en general, sino que debiera hacerse un estudio particular para cada uno de los emprendimientos que se quieren hacer en ese lugar. O sea, suena más a capricho de querer salirse con las suyas que de la viabilidad económica incluso de este loteo, porque imagínate, cada casa va a costar más lo que está enterrado que lo que sale a la superficie. Claro. Y bueno, también resaltemos que incluso ya se sabe que hubo un informe del Instituto Nacional del Agua que recomendó, por lo menos para este emprendimiento, no lotear esa zona, y que fue por pedido expreso de la Municipalidad de Jesús María. Sí, eso es una de las cosas que ponen un poco en una situación de ofensiva ante el vecino, que la municipalidad no incluye dentro de del estudio de prefactibilidad este estudio que la propia Municipalidad de Jesús María había pedido, que el INAH lo produjo en el diciembre del 2017. Sin embargo, la prefactibilidad para la nueva licencia es otorgada por la municipalidad en febrero de este 2018. Sin embargo, este estudio, donde dice en las recomendaciones finales que no se deben ocupar los terrenos de El Iván, el Jacarandá y la Gotita. Esos son tres lugares, uno de ellos es el cuestión, que no se pueden ocupar porque son zonas inundables. Sin embargo, ni siquiera lo pusieron en el informe que fue a la Secretaría de Ambiente. Bueno, el municipio no dio ninguna respuesta al respecto a este tema de que recibió esta recomendación del Instituto Nacional del Agua de no lotear, digamos. ¿Dio alguna respuesta al respecto? ¿De la municipalidad? Sí, de la Municipalidad de Jesús María. ¿No dio alguna defensa, alguna respuesta al respecto? El secretario de Ambiente e Infraestructura habló en la audiencia pública y dijo que no es vinculante, y ellos lo toman como una recomendación, y es un dato más, no es determinante a su juicio, y existen otros estudios, según su dicho, existen otros estudios de recursos hídricos y de la sociedad rural que digamos, difieren un poco de esas apreciaciones tan catastróficas que da, o tan terminantes que da el INAH. El INAH, ¿no? El Instituto Nacional del Agua, que es, digamos, el organismo más especializado, con mayor data respecto de las consideraciones que se pueden hacer para prever catástrofes de este tipo, ¿no? Claro. Bueno, de hecho el INAH, curiosamente, tiene en su portal, yo veo que también hace todo un relevamiento casi mensual de lo que es la situación del lago San Roque, como que también lo toma en cuenta que es una situación muy grave lo que se vive en San Roque, y bueno, ahora que tenga un informe que recomiende no hacerlo, me parece que es algo que se debería tomar en cuenta, por lo menos de parte de Jesús María. Sí, sin duda, más allá del rol de cada una de las instituciones, a la hora de emitir un informe, el INAH se basa, por ejemplo, todas sus predicciones en cuanto a las crecidas de los ríos, etcétera, etcétera, en función de la cantidad de datos que tiene. O sea, es una predicción estadística. Por lo tanto, en ese mismo ejercicio predictivo que tiene con las estadísticas, cuando el INAH te dice, che, no pongas una casa en ese lugar porque te la van a ver río, y más vale tener en cuenta, ¿no? Julio, un pantallazo de cómo ha sido la audiencia pública. La audiencia pública ha sido muy contundente en cuanto al rechazo. La mayoría de los argumentos han tenido que ver justamente con este tema de este informe no incluido de Lina, y también lo que significó el 15F. O sea, hay una contradicción absoluta en cuanto a... se han priorizado, digamos, las formas de cumplimentar lo que dice el texto frío de la ley, sin tener en cuenta los contenidos que tienen que ver con el horror, con la desesperación, con lo vivido en el 2015, que no ha sido una cuestión menor, y que nos muestra que las autoridades no aprenden de la historia. Lamentablemente es así, ¿no? Julio, te agradecemos mucho por la comunicación. Ha sido un gusto. Hasta luego.